justicia, que es lo que les falta, qué es lo que les falta, qué es lo que hay que exigir a las nuevas autoridades, y qué es lo que se consiguió. Yo les digo, el año pasado no hubo presupuesto universitario, perdón, no hubo presupuesto nacional, ¿se acuerdan? Cuando esta universidad presentó en 10 millones de pesos su presupuesto, que era de 169 millones de pesos, estuvimos superando el año pasado. Este año va a volver a haber superado. Y no hay ni papel higiene con los baños porque el Consejo Superior no aprobó el presupuesto, todavía no aprobó el presupuesto, echándole la culpa a la gestión. Nos van a volver a sobrar 3, 4 millones de pesos. Entonces uno dice, si nosotros hacemos 3 millones de pesos, ¿por qué no hay mejores sillas o por qué no hay estufa? Bueno, esto es esto que nos queda. Entonces esto hasta ahora no nos puede quedar. Este año estamos 21 millones de pesos arriba en obras, que lo que nosotros habíamos prometido hacer en 4 años, y estoy terminando toda la gestión de obra en este año. No lo hablé, no lo dije, porque nos faltaba el financiamiento de la obra de San Miguel, donde tenemos 6.000 alumnos, y necesitábamos 11 millones de pesos. Y si yo decía que nos sobraba 3.300.000 el año pasado, y que aproximadamente nos van a sobrar otros 3.500.000 este año, nos iban a matar en San Miguel. Para conseguir los 11 millones, entonces puede pasar a mucho trabajo. Entonces, voy a anunciar los 11 millones de pesos y le voy a decir, bueno, ahora, a ponerse las pilas y a no boludear, perdón el término, no boludear y convertir esta universidad en lo que tiene. Cualquier gestión que deje, cualquier gestión. Entonces, ordenadamente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pero estamos, terminamos todas las obras. Y ya le digo, 21 millones de pesos encima, en plena crisis internacional y donde no hay financiamiento de obra. Pero esta obra tenía hace 2 años que había financiamiento. Bueno, yo contesté todo. Sí, yo convoqué a los rectores, firmamos el amparo, salimos en la televisión y sí, fue la noticia. Pues eso es llegar a un extremo. Por eso es una decisión que debería haber tomado la Corte directamente, administrativa, porque la Cámara de Casación estaba haciendo lo que quería con los nombramientos, nombrando jueces jubilados, bueno, sacando los jueces naturales. Quiero tener razón, pero al mismo tiempo, los rectores y la rectora de las universidades nacionales son funcionarios que se deben a un pueblo que está financiando la educación superior con un esfuerzo enorme, y muchos de ellos en la vida además no han pasado por la universidad y no tienen hijos que pasen por la universidad. Esto es la universidad pública, esto es una obligación de decir qué cosas tienen, creemos que tienen que hacer los pueblos. Sí, sí, lo que es grave es haber llegado a esa alternativa y no que la Corte haya, con su gestión de superintendencia que la tiene, le haya ordenado a la Cámara designar los jueces como corresponde. ¿La Cámara quién la maneja? Y eso son decisiones de superintendencia, eso lo maneja la Secretaría de la Corte. No tiene que llegar al amparo. ¿Pero por qué? Porque la Corte no tenía el más mínimo interés de que se designe un juez. Está haciendo política igual que todo, sí. Se supone que la Corte no llega al juez, no puede estar. Bueno, pero este hombre no, jamás hizo carrera judicial. Este hombre fue de tener un estudio jurídico de representando multinacionales a ser presidente de la Corte, sin ningún tipo de experiencia en nada, ¿no? Sí, sí. Pero bueno. Bueno, sí. Se fue derechito. Porque aquí está muy lejos. Ah, sí, sí, sí, absoluta. Si se acerca lo ven y pregunte, ¿y van a estar? Hay como una posibilidad y una alternativa en la historia argentina. Ruego que yo no le tome examen que tenga, porque es muy posible que cuando se sienta con Nécolo todo pueda pasar por la misma actitud de la gente. Conmigo yo le voy a exigir lo preciso, los razonamientos profundos. La explicación de los asuntos problemáticos y eso hay que saberlo, ¿de acuerdo? Así que pregúntenme cuanto antes y si ahora puedo ir rápido, si vuelvo rápido me paran y si vuelvo a... Me paran, no, estoy parado. Lo tenemos. Estoy parado.

¿De qué es eso? Alguien que no ha ido al asunto, a los asuntos centrales, y que puede seguir toda la historicidad. Y yo la cronología, porque la pueden poner sobre la palma y dicen, acá está. Y entonces yo digo, bueno, pero explíquenmelo. Entonces, la cuestión es, ¿cómo explican esto? La ley federal de la ley de 1895, que es una ley de organización federal, en realidad funcionaría como una confederación. Mírenla, mírenla. ¿Por qué? Porque todas las provincias mantienen determinada cantidad de soberanía. Nadie delega toda su soberanía. Esa es la disputa. La disputa es cuánta soberanía el gobierno central, el régimen de unidad, le quita a los estados provinciales. ¿De acuerdo? Y eso es permanente. ¿Sí o no? ¿Hay en la actualidad eso? ¿Ocurre? ¿Ha ocurrido? ¿Con qué asunto? La coparticipación federal, claro, la cuestión de la regalía petrolera, todo eso tiene que ver con lo mismo, ¿no? Los créditos, el pelote de Capitanich, los bonos de las provincias, todo eso tiene que ver con ciertas cuestiones de soberanía. Es para lo que está terminado. La calidad de el estatuto de la capital federal, ¿no? Los subterráneos, las aguas, las riberas, son una cuestión de soberanía. Está en permanente tensión esa cuestión. No es una cosa resuelta y para siempre. ¿Se entiende? Entonces, en esta cuestión es la ley, la ley de 1895, es una ley que en realidad se conforma con un modelo federal. Se hace así porque se convierte al gobernador de la provincia de Buenos Aires en cuasi presidente, una suerte de presidente de la nación. A los fines de llevar la guerra. Hay 124 pactos, o 122, o 121. pactos, pero más de 100 pactos, que son entre provincias que no eran litorales. Y a eso se refieren los constituyentes del 53. Dice, en virtud de los pactos preexistentes, cuando se está refiriendo a todos esos 120 y pico de pactos, no a los solo a los del litoral, que atañen y incumben a Buenos Aires. ¿De acuerdo? Bueno, en principio el pacto de movilidad de las cuatro provincias litorales son las que se conforman y convocan, con el virtud del cual se convoca al Congreso Constituyente, Congreso Constituyente de 24. Como ustedes saben, en el 26 tiene la Constitución que instaura un régimen de unidad. Cuyo presidente, un régimen presidencial, ¿no? Que es este, ¿de acuerdo? Esto ustedes tienen que verlo en detalle, si no lo ven en detalle, en la cronología, no entienden de qué se trata. Por eso digo, vean obsesivamente la cronología, no la aprendan de memoria, veanla. Pero a medida que van viendo la cronología pueden entender, incluso pueden tomar un texto cualquiera secundario que se lee de forma más rápida y ven la cronología aplicada, una explicación cualquiera del autor. Y después ahí se preguntan lo que yo les estoy tratando de mostrar. Permanente en el territorio de las Provincias Unidas de la Plata. casi fundamentalmente instaladas en el litoral y en Santa Fe. Y en Montevideo, todos cruzando todo el litoral hasta Santa Fe y hasta La Rioja. Ahí y hasta el norte, ¿no? Ahí en situación de guerra civil, casi permanente. En febrero, esto en septiembre, digamos, esto hace eclosión, y entonces se derrumba el gobierno de Buenos Aires. Al derrumbarse, el gobierno central. Al derrumbarse el gobierno central, se termina la provincia unida. Así como había ocurrido antes con el tema de la monarquía, se derrumba la monarquía española y se producen el surgimiento de 20, 19, 18 Américas Latinas, digamos, repúblicas que tienen que apresurar su organización política antes que otra forma de organización. ¿Se entiende lo que digo? Aparece Colombia, aparece los antiguos de Venezuela, aparece Perú, aparece Chile. Bueno, tienen que apresurar su organización política mucho antes de preparar una revolución de otro tipo. Ahí tiene una diferencia entre lo que es el ciclo de las revoluciones como la Revolución Francesa y el ciclo de las revoluciones como las hispanoamericanas. Porque una es una revolución social que se trasunta, un enorme esfuerzo social que se trasunta en un fenómeno político, y otra es un fenómeno político que buscará sostenerse en lo social. ¿De acuerdo o no? ¿Está? ¿Se entiende? Son un concepto central el término político. ¿Qué diferencia hay entre la Revolución Francesa, que se uno escucha la letanía de los adoradores de Rousseau, de los morenistas, de los carretristas? Nunca termina entendiendo un solo. Porque tiene para públicos distintos y se quiere hacerlo ir por cuestiones diferentes. Esto no es así. Nosotros, ni siquiera Moreno, que tradujo a Rousseau, sostuvo Rousseau, nada en términos de arreglarlo republicano. ¿Y no por qué? Porque están hablando de la legislación española, no de la legislación francesa. Entonces, los alegatos se sostuvieron solo en aquello que se podía sostener, que era el orden jurídico humano, incluso ese orden. Orden, ¿cómo puedo decir? De la reforma tardía, de la reforma católica tardía, de la neocolástica española. Y no es porque se le deba a los curas, no, porque es el orden jurídico, constitucional, de antigua constitución que sostiene a la monarquía o que debilita a la monarquía, que sostiene la soberanía de la República Argentina, que no la sostiene. No se puede fundar en orden de otro país. No sé si se entiende, casi elemental es eso. Es un alegato más allá de que las ideologías están presentes en América, en el Río de la Plata. Todas, la de la Revolución Norteamericana, la de los holandeses, la de los portugueses, todas están presentes. Pero una cosa que están presentes es cómo se argumenta en un tribunal, frente a qué tribunal, un tribunal español, no un tribunal francés. Bueno, ahora, en el 20, así que caído el gobierno monárquico, en el 10, en el 20 lo que cae es el gobierno revolucionario, como gobierno central revolucionario, eso es lo que cae. Y entonces cada una de las provincias, primero, se terminaron las provincias unidas, entonces lo que hay acá son provincias en todo caso hermanas, pero no unidas. ¿Está claro? Hay provincias hermanas. Y ojo, ¿qué otra cosa se terminó? Se terminó la provincia como que existía antes. Estos son materiales de las dos clases. De cada clase, yo sencillamente vuelvo sobre lo mismo. Acá estalla. ¿Qué es lo que estalla? Vos me decías en la clase anterior. ¿Qué es lo que no existe más? Porque ahora las provincias son otras. No lo entendés, las provincias eran las intendencias, ¿sí o no? Bueno, eso sí, nadie lo dudó, pero se empezó a componer. Y acá, lo notable de 20 es pregunta-examen. Porque si uno da historia argentina, es la única cosa que no puede dejar de decir habiendo salido de esta universidad. Probablemente hay muy pocas universidades que siguen sosteniendo estas cosas que son innovadoras, pero que además son así, no son de otra manera. A partir de 1820, el régimen de independencia se va degradando, se va descomponiendo. Y lo que ocurre es que las provincias, tal como las conocemos después del 20, es la que en el 20, la provincia de Santa Fe. ¿Por qué Santa Fe no era una provincia? Porque pertenecía a Buenos Aires. Buenos Aires nunca le da la soberanía. La va a obtener en la, a partir de la Federación. La va a obtener por las armas y la va a sostener constitucionalmente, pero la obtiene por las armas, por el triunfo en la batalla. ¿De acuerdo? Las únicas dos provincias que habían sido creadas, recuerdo, la de Entre Ríos y la de Corrientes, en el 1516. Las otras no, las otras de hecho están debatiéndose. No hay una, hay una provincia oriental, el Uruguay como Uruguay no existe. Hay una provincia oriental. Hay una provincia oriental que puede llegar hasta Misiones. No se sabe bien qué es eso. Si es la provincia oriental, porque de hecho ahí se va a refugiar Artigas, después que derrotaron en 1820 por Pancho Ramírez, ¿de acuerdo? Y lo va a ser seguido por Andresito, que es el cacique de los guaraníes que han quedado abrazando el ejército de Artigas, su hijo adoptivo. Hay provincias, todavía se mantiene una unidad provincial de Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja. Todavía se mantiene una unidad provincial que es Mendoza, San Juan, San Luis y Catamarca. Todavía esas no se han definido, se van a definir entre el 22 al 27. Pero hay un desgranamiento. Lo que uno puede decir es, en 1820 se ha caído el gobierno revolucionario como gobierno central. Ahí no hay más provincias unidas. Las provincias unidas de Río de la Plata, ¿se acuerdan? Del Congreso de Tucumán. Bueno, eso no existe más. No hay más provincias unidas. Hay provincias con grados de soberanía importantes y son provincias independientes. Son provincias, mejor dicho, no independientes, está mal la palabra. Son provincias soberanas, con un alto grado de soberanía, a partir del 1820. Córdoba, que era la cabecera de la intendencia de Córdoba, es Tucumán, la cabecera histórica de esa intendencia, es la que pide centralizar, pide organizar de nuevo las provincias unidas. Dice, pide unir a las provincias. Y entonces genera un congreso, el Congreso de Córdoba, pero ese Congreso de Córdoba está bloqueado por el Ministerio de Gobierno de la provincia de Córdoba. Pero a él es el que está bloqueado en el Congreso. Y nosotros tenemos una carta que es notable, no se la traje acá para no tratarlo más. Es una carta que dice, textualmente, o respetando lo que dice el texto, el concepto, que hasta tanto las provincias no se den su propia organización, es inútil pararse a discutir la organización de la unidad del régimen, ¿no? O de la federación. Digamos que, ¿para qué vamos a discutir la constitución de nuevo de las provincias unidas hasta tanto las provincias no se organicen? Este concepto, va a ser tomado al pie de la letra por Rosas cuando le escribe la carta de la Hacienda de Figueroa en 1834 a Quiroga. Pero en toda la documentación ustedes la van a encontrar como una carta que produjo Rosas, digamos, de la nada, de su mente. Este argumento está tomado por el representante inglés que lo saca de esta carta de Rivadavia en 1827, entre 1825 y 1827, se firman los convenios entre la Provincia de Río de la Plata y Inglaterra. El acuerdo de comercio que reconoce la soberanía. soberanía, acuerdo de comercio y reconocimiento de soberanía por parte de Inglaterra a la Argentina. Pero lo que reconoce, lo reconoce con la firma de Buenos Aires, que ni siquiera está ya existiendo el gobierno de Rivadavia. Pero quiero decir, comienza la argumentación con Rivadavia, continúa con el cargado de negocios de los ingleses frente al Río de la Plata, continúa con la Carta de Rosas en 1874 y va a ser reproducida en 1852, después de la batalla de Caseros, por Mitre en la jornada de junio, la famosa jornada de junio de 1862 a 1862, época que la mayoría de los historiadores en la Argentina desconocen, pero así comentó, y ustedes van a hacer otra especialidad en ese conocimiento, a no ser que tengan algún mínimo esfuerzo. Esa década es absolutamente desconocida, como la de el estatuto de la capital federal, muy poco lo pueden explicar, o la formación de la nueva de la provincia del siglo XX en Argentina. Si hay cosas que se desconocen por los historiadores argentinos, son esas. Es una enorme virtud que desconozcamos todo esto, ¿no? Porque además vamos al agua y después uno se pregunta, ¿y por qué razón que la alma no tiene razón? Y bueno, si no tenemos que contestar después de empezar por la universidad, muy difícil que uno debería hacer seminarios permanentes en la Argentina, contemporánea y con una historia política, para que uno sepa de qué se trata. Tengo un segundo, pero escucho alguna pregunta. ¿Aún te contesté? Sí, reviso la respuesta. Acá hay una resolución de lo que es la Provincia Unida de Río de la Plata. Provincia Unida de Río de la Plata podría haber sido, en términos de concepto académico, más bien una confederación, porque tenía una cabecera capitalina que era la antigua capital del virreinato, que era Buenos Aires. Se rompe y aparecen las cuando se rompe en el 20 a propósito de la PNCP, de la que era el gobierno central, lo que también estallan son las audiencias. Las intendencias. Cuando aparecen nuevas provincias, que eran las antiguas ciudades provinciales, digamos, con importante grado de soberanía, porque salen a organizar sus autoridades colegiadas, ¿no? Fundamentalmente reemplazan al gobernador elegido por el gobierno central y antiguamente por el virrey o por el rey de España, lo reemplazan por gobernadores elegidos por una nueva entidad que es la de la Sala de Representantes. En casi todas las nuevas, no, en todas las que se organizan como nuevas provincias, aparece sala de representantes. Esas salas de representantes son las que nombran gobernadores. De ahí un importante grado de soberanía. ¿Se entiende? ¿Y esto la que se dice que elegía la sala de representantes? ¿Eso eran los vecinos ilustres de la provincia? Los vecinos notables. Los vecinos notables. Que son asentados, que tienen casa en los pueblos, o son comerciantes acaudalados, ¿no? O son funcionarios que tienen casa en los pueblos, son vecinos notables. Eso tiene el voto pasivo, que puede ser elegido, y el voto activo, que tienen todos los vecinos, que es el de votar. Pero bueno, las salas de representantes son las que legitiman las autoridades de cada provincia. ¿Está? A partir del 20, esos son cambios políticos fundamentales, porque aparece la sala de representantes que reemplaza a los cabildos. ¿Qué es lo importante? Los cabildos son una institución de antiguo orden. ¿Se acuerdan que a quién representaba, a quiénes reunían los cabildos? A los súbditos. Que en el caso de la reconquista española, esos súbditos son invasores, son baja nobleza, son capitanes de éxito, ¿no? Son como el Cid, por ejemplo, y son vecinos notables que también tienen relaciones de súbditos. La República, lo que transforma esos súbditos son ciudadanos, digamos, tienen una cierta posibilidad de ciudadanía, pero una ciudadanía ligada a la vecindad, digamos, no hay nobleza, hay vecindad, hay más vecinos que son, y hay menos vecinos, digamos, hay un antiguo orden, hay una transición, pero de un orden feudal a un orden nuevo, pero también no es el orden nobleza. ¿Está? Entonces, ¿qué ocurre? Los cabildos que contenían a los súbditos ligados al monarca, si el monarca no está, tampoco tiene sentido. Y aparece este nuevo orden, como diría el creador de Mafalda. Bueno, ¿qué es lo que ha cambiado? Las caras de aquellos que son superiores y no superiores, que son inferiores. Pero hay un sustento, una legitimidad de la nueva autoridad. Esta nueva autoridad son las que eligen los gobernadores. Los gobernadores son los jefes de milicia con éxito, porque han hecho campaña, porque ponen mucha plata para la milicia, porque tienen muchos milicianos, digamos, uno tiene muchos peones, tiene algunos indios, tiene posibilidad de financiar un par de cañones, tiene posibilidad de financiar armas, tiene tierra y ganado, puede ser un comandante de milicia, si es más o menos exitoso, hacer la carrera de esa manera, esos son los que van a aparecer como gobernadores o como funcionarios. Uno de ellos, característico Martín Rodríguez. Otra cosa. Cuando se reforma la ley del ejército, ¿no? ¿Sí? Para ver si en un libro que presentó, ¿por qué no tenían problemas financieros para ¿no? A ver, para ver. No sé, es como que se la reforma que empieza a dar pinchando, ¿no? Digamos, uno puede optar porque le gusta historia de Oriente, que es legítima, medieval, moderna, lo que puede, y dar clase de historia argentina porque tiene que comer, ¿no? Y esto es así, realmente así. Pero hay cuestiones, algunas cosas centrales que es importante saberlas, porque están enseñando en Argentina sobre historia argentina, y es lo que permite vertebrar un pensamiento coherente sobre historia argentina. ¿Y qué es lo que ocurre? Aquí, si ha estallado el gobierno nacional, aparecen gobiernos provinciales. Cada gobierno provincial dice, bueno, tengo que ordenar mi fuerza militar, tengo que ordenar mi recaudación de aduanas, tengo que hacer legítimo a mis autoridades. Esto es importante que sea así. Pero hay ciudades como Córdoba, que era antiquísima capital intervencial. Hay ciudades como Tucumán, que era una capital intervencial. Hay ciudades como Cuyo. Ustedes ven hoy lo que es Cuyo, al lado de San Juan, al lado de San Luis, o al lado de Catamarca. Dicen que es una maravilla, no se puede creer lo que hoy es la ciudad de Mendoza, ¿no? Digamos, es una ciudad bellísima, ¿no? Llena de... acá llueve, en un día, no sé cuánto llueve, haber llovido en Buenos Aires 70 milímetros, por lo menos en 48 horas, más de 70 milímetros. Bueno, muchos en Mendoza llueve 200 milímetros al año. Y si ustedes van a ver el verde que hay, las acequias, la gente... Bueno, eso es porque hace 400 años que se organizan las acequias. Bueno, eso es una capital que al desarrollo primario de los Gualpes baja Martín y lo organiza como capital de lo que le interesa el Cuyo y donde va a organizar su ejército. Y hay miles de hombres y de familias trabajando y elabora y desarrolla el riego de los Gualpes. Bueno, es fantástica esa ciudad, bellísima, al lado de todas las otras. Piensen en Córdoba. Córdoba es la que maneja el tránsito entre Chile, Cuyo y el Atlántico. Entonces eso se desarrolla, pero hay otras, como los llanos riojanos, que no tienen ninguna posibilidad de recaudar, que no tienen ninguna posibilidad de tener un ejército profesional. Y entonces tropas montoneras que se financian con el asalto, con la montonera, y se distribuyen. Eso uno lo ve en muchas películas sobre Venezuela o sobre Brasil, por ejemplo. Ahora, en el caso de Buenos Aires, ¿con qué te queda Buenos Aires? Con la aduana, el puerto. Con la aduana. La aduana de Buenos Aires. Yo les digo, no hay bonificación. Esto es así, históricamente, en el siglo XIX, es así. Sobre el 100% de lo recaudado en la aduana, el 85% es por importación de mercadería. El 5% por exportación. Sobre esto se cobran al 0%. Son las famosas retenciones. Y los mismos despiores que había, que hay hoy, que existían en ese momento. Pero eso es escaso. Ahí se cobra libre de esterlina, en moneda extranjera, en divisa, tax, ¿no? Es muy complejo esto, pero es muy interesante. Un 5%, digamos, para hacerlo grueso, es impuestos y sellados. Un 4.5% es contribución directa. Contribución directa. Y un 0.5% otros. Esta es la recaudación de aduana en Buenos Aires. Pero, para que tengan una idea, esto, este 5% de impuestos de sellado, más el 4.5% o este 10% de que recauda la aduana en Buenos Aires es equivalente a la recaudación aduanera de todo el resto del mundo que hay nada. ¿No? ¿Se entiende? ¿4.5% de qué era? Esto es contribución directa. Digamos, que sería como una suerte de impuesto sobre la producción de las haciendas. Contribución directa. Esto me dio 8%, pero en realidad un 7, un 8% de toda esta recaudación es equivalente, qué sé yo, a lo que recauda la aduana de Córdoba, la aduana de Corrientes, que son las aduanas más ricas, y la aduana de Mendoza. Solo un mínimo de esta recaudación está, es decir, que Buenos Aires puede crear otra cosa. Buenos Aires se queda con la aduana porque dice que el puerto es un don natural, la naturaleza que ha puesto el puerto ahí. En la diosa naturaleza que le ha puesto el puerto. Y determinismo geográfico. ¿No? Determinismo geográfico. Es esa gente, y la provincia le dice, bueno, está bien. No le vamos a discutir a Buenos Aires esto. ¿Qué cosa no le van a discutir? El 5% de exportación. Porque ese 5% se se consigue con la, lo que Alperín dice, la pasión ganadera. Eso es lo que cuesta a ustedes comprender e integrar. Alperín explica la pasión ganadera, pero yo le digo, la pasión ganadera representa este 5%. Grita con tanto disonante en el cuerpo, porque la exportación se cobra en el cuerpo, la exportación no más. Entonces es otro problema, después, si quieren, se los explico con mucho más complejo. Lo que quiero decir es que para las provincias interiores, este 85% debía ser repartido. ¿Por qué? Porque todo lo que se importaba no quedaba en Buenos Aires, lo consumían los porteños. Entonces los porteños cobraban aranceles por lo que se importaba, pero lo que se importaba lo compraban en el interior. ¿Se entiende? Entonces, nunca Buenos Aires accedió a distribuir esto. Y esto termina en una mal conformada coparticipación federal en el siglo XX. Hasta el siglo XX, Buenos Aires mantiene esta aduana como aduana, digamos que está bien, la aduana es nacional en la época de Mitre, pero en realidad logra preservarla para sí, va construyendo ejércitos y pone todos los ejércitos en los reyes Palermo, en todos los regimientos en cada una de las estaciones de trenes, que y si ustedes ven el tendido ferroviario original, ¿no? Que destruyó después Menem, el original, termina en cada una de las provincias del interior más importantes. Bueno, en cada cerca de esas estaciones están todos los regimientos puestos, porque el objeto de guerra no eran los ingleses en Malvinas, ni los brasileños, ni los chilenos, sino siempre fue la política interior. Siempre fueron las provincias, las insurrecciones contra Buenos Aires. Cuando se hizo la dueña de este gobierno, ¿no? De este Estado, ¿no? Bueno, hasta acá. Si fuese una pregunta, una federación, sí, para conocer lo que corresponde, ¿no? Sí, sí. Se vería que vivía en el interior, pero no se vería que es una aduana. ¿La federación? ¿Cómo? Sí, que nos está hablando que es una confederación, por eso sí. Los ingresos de la aduana a Buenos Aires. Y aplicamos el término, quizás se puede encontrar ahí. Claro, para Buenos Aires es muy importante pensar que Buenos Aires tiene el mismo estatuto que el resto de la provincia. La pobrecita de Buenos Aires no puede estar distribuyendo, ¿no? Entonces le conviene permanentemente el estado de confederación. Y esto es lo que se consolida en el 31, el pacto federal, el famoso pacto federal, que en realidad es un pacto confederal. La que es el sentido de la explicación que le quiere dar Claramonte. Confederal, ¿por qué? Porque todo tiene un pie de igualdad. Por ejemplo, el artículo 16 dice que cada provincia, las rentas provinciales van a colaborar en conformar una renta común. ¿Con qué? La Rioja, no, de ninguna manera. Esto, si yo les explicara la historia constitucional en función de la renta de aduana, les explicaría la razón, les podría explicar la razón de por qué fracasa la constitución del 53 el gobierno de Urquiza. Debería fracasa porque destruye toda la pequeña organización aduanera de cada una de las provincias, la sujeta a la capital, que es la capital confederación de la Confederación de Ciudad de Paraná, pero después los recursos que tiene Ciudad de Paraná, la ciudad de Puerto Rosario, son miserables. Son miserables en función de los recursos que tiene Buenos Aires, manejando las tarifas aduaneras. Con lo cual, la fuga de capitales no se hace en Inglaterra, se hace en Buenos Aires. Lo que recauda el Estado de la Confederación, delegada a Buenos Aires, hasta sus propios ministros tienen tierras en Buenos Aires y son negociables, ¿no? Ahora, ¿dónde tienen que poner? Y ya os dejo, me explico esto y me voy. Se necesitan un segundo de concentrar. Un esfuerzo, ya me voy, no estoy necesitando el tiempo. Por cuando San Martín envía a Nicolás Gutiérrez de la Fuente, que es un oficial de San Martín que viene a buscar tropas para antes de ir a la provincia de Guayaquil, viene a la provincia de Guayaquil, hay una provincia secreta entre San Martín y Bolívar, y cuando sale San Martín se retira y le deja la tropa a Bolívar. ¿Qué le pudo haber dicho San Martín? Bueno, ahí todo el mundo para voltear con eso, y lo hizo otra cosa que la que dice Nietzsche. Pero no hay nada secreto. ¿Qué le pudo haber dicho San Martín? El gobierno que nos sostiene a San Martín no existe más, que es el gobierno central de la provincia de Río de la Plata. Quiere decir que el Río de la Plata no tiene un gobierno, una autoridad nacional que lo sostenga. El gobierno de Chile está en crisis. ¿De acuerdo? Las tropas de Buenos Aires no están más porque el ejército del norte lo ha liquidado la guerra civil. Y de 4 unidades que él tiene en Chile, que pertenecen al territorio argentino, todos las ha enviado a pasar los Andes. Y se quedan con 2 diezmadas. ¿Qué quiere decir? Que ese gente tiene un montón de peruanos, un montón de chilenos y casi ningún, digamos, argentino, entre comillas. ¿Qué le puede decir San Martín? Además, cuando manda a Gutiérrez de la Fuente, llega acá y todavía le dice, mire, y nosotros le podemos dar recursos, porque esos recursos son para un ejército de una nación que ya no existe. Estos son los recursos de Buenos Aires, no son los recursos de las provincias unidas de la Plata. Los que enfrentan a Rivadavia dicen que Rivadavia es un traidor a la causa, a la guerra, todo eso es verdad. Bastante bonito, ¿no? Es una verdad. Los que sostienen a Rivadavia dicen que en realidad hay consenso general entre todos los porteños en no darle un mango al ejército de la independencia, porque era un ejército que iba a liberar a los españoles muy lejos, en Perú, y que ya no le hacía falta a nadie, porque de ahí no iban a acercarse. Es una verdad de parte también. Lo correcto es que Rivadavia, que es el que le ha dicho al gobernador de Córdoba que Buenos Aires no tiene interés, o por lo menos lo que gobernaba Buenos Aires, no tiene ningún interés en volver a estar organizado, es el que elimina los cabildos, le dije antes, elimina los cabildos y pone la sala de representantes, que uno la puede ver como una gran creación democrática, Ternavasio y Casábato, como una gran tradición democrática, un modelo de antiguo orden que elogia como la, lo revisionista oligárquico de Argentina, o simplemente como un fenómeno político de transición, como diría, entiendo yo, verlo ustedes y dejar el resto piensen lo que quieran, pero es un fenómeno político importante que, bueno, que las condiciones no estaban dadas. Pero justamente la burguesía mercantil portuaria, como diría un viejo estallista político ya desaparecido en la Argentina, la vieja burguesía mercantil portuaria, en el riñón mismo de la burguesía mercantil portuaria, ¿no? Bueno, esa burguesía mercantil portuaria no interesa para nada distribuir la renta de la aduana que habían logrado acaparar en virtud de la derrota militar. Estos mismos personajes son los que organizan el gobierno de Buenos Aires. Lo organizan mucho mejor que el resto, porque forman una sala de representantes y una serie de leyes constitucionales que marcan la soberanía del Estado de Buenos Aires. ¿De acuerdo? El mismo modelo arma el resto de las provincias que se pueden organizar. Ya les dije cuáles, ¿no? La de Mendoza, la de Córdoba, la de Tucumán, la de Salta, la de Corrientes. El mismo modelo van tomando. Luego, tenemos en el 20. Bueno, van a la de provincia de Cualidad que lo organiza. O promueven el Congreso 24, y en el Congreso 24 se se mandan los diputados, mandan dos diputados con mandato único las provincias, y ahí se conforma el Congreso, ¿no? Digamos, lo importante es que cada legislatura o cada sala de representantes coloca impuestos, coloca arma su fuerza política, bueno. En el caso de Buenos Aires, toda, como era capital de virreinato, capital de la revolución, tenía que financiar a todos los ejércitos de independencia. Reitero, a partir del 20, lo que hace es solo pasar al retiro a toda la oficialidad de la guerra de independencia, a todas, y deja solo aquellos oficiales, más o menos jóvenes, aquellos oficiales que no se hubiesen destacado en levantamientos contra Rivadavia o en levantamientos contra el directorio, digamos, a todos los oficiales más o menos leales, y los acomoda a un proyecto de desarrollo estatal porteño. Y el desarrollo estatal porteño, no se olviden que Buenos Aires en ese momento llega a Chivilcoy, Mercedes, Chivilcoy, Suipacha, Arepo arriba, Arrecife, Pergamino, y ahí se terminó, El Salado. Eso es Buenos Aires. ¿Se entiende? Entonces lo que promueve este es armar un ejército que diga, vamos a tener 2.576 hombres de línea y un equivalente de milicias prerrogativo. Y vamos a ir hasta Tandil, vamos a ir hasta Azul a fundar pueblos. De ahí se pide el ejército, somos el ejército que se garantiza con toda la tierra que mueve del gobierno. A los ingleses para ir a fundar puertos, para hacer puertos, para conformar edificios de aduana, para hacer desagüe y para fundar pueblos en tierra de Tandil. Escucha, ¿qué tiene su nombre? No, sí. Yo creo, a ver, esto es lo que está afirmando, tiene que hablar de los unitarios, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuál es la función de Dorrego y Rojas, que eran federales? Bueno, eso. En la próxima clase, porque estudiamos la clase. No, la próxima clase, ¿por qué? Porque esto arranca en el 1787, no ahora le pego un embole al padre. Porque acá Rosas era primero muy joven, en el 20. Pero Dorrego lo sabe. Dorrego, sí. Primero, pero los dos son muy jóvenes, ¿eh? Los dos son muy jóvenes. Dorrego viene a Castilla del Norte porque se ríe y habla con la voz finita del grano. Durmiendo rey ya se va a Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos vuelve avanzado para la guerra con Brasil. Y Rosas es muy joven y es este, comandante del regimiento 3 de Maipú, del sur, donde Dolor, digamos, el sur de Dolor, donde está una vieja estancia turista, pues uno viene en auto de. Ahora lo han relevado el sitio al sitio arqueológico, si no viene en auto de Mar del Plata por la ruta 2 sobre la mano derecha antes de llegar a Dolores, ¿no? 40, 50 kilómetros antes de llegar a Dolores, la mano derecha está, lo que se llama Baquel Vincul, el sitio arqueológico que están tratando de lo que era el antiguo asentamiento de Baquel Vincul. Bueno, no terminé, pero me doy un lado. Si me volteo, no me voy. Lo que yo quería preguntar era, ahora que lo explico usted, es que después es como que pasan a ocuparse algunos puestos que se necesitan con vagabundos, con lo que se consideraba vagabundos. No, toda la fuerza. Las fuerzas de línea en la Argentina fueron los llamados destinados. Los jueces de paso son los que destinan, y eso en todo el territorio americano, ¿sí, no? Los jueces de paso son los que destinan, entre comillas, itinerantes, vagos, mal detenidos, pero en realidad es un concepto que obliga al trabajo, digamos, al ir al trabajo, pero no puede ser visto como una situación de coacción económica, no puede ser solo visto de esa manera. Tiene que ser visto en la concepción de la ocupación, en la concepción del orden, de la disciplina, ¿no? No es un orden burgués, como el que, entre comillas, uno puede tomar del pensamiento de Kant, de que si usted tuviera, bueno, una formación más completa que la debería ser necesaria, ¿no? Digamos, el fundamento de la vida, como puede ser algo que más de lo que es hoy. Esto es pre-burgués, es un momento de transición, y entonces hay un ordenamiento que ustedes lo pueden referir de diferente manera. Es como el hombre solo, como el lobo entre las orejas. El hombre solo, como un zorro en el gallinero. Esto para todas las sociedades pastoriles, para todas las sociedades agrarias. Es un claro, es así. Primero porque no debe estar solo, no puede estar solo en la sociedad agraria. Tiene que estar con un grupo doméstico. Un grupo doméstico porque ahí trabaja, no hay una distinción de infancia, ahí no hay niños. Hay gente que en la pequeña familia tiene que centrarlo a hacer algo. No hay mujeres en concepto burgués de mamá. Tiene que parir hijos, tiene que ordeñar, tiene que trabajar y tiene que estar sujeta a la cabeza, no siempre es la cabeza biológica. Pero, ¿dónde arranca eso? Con una mujer desconfiada, ¿no? Tienen esos nombres en la ciudad, en el mundo rural, son hombres casi siempre muy jóvenes, con mujeres grandes, cargas, con dos, tres, cuatro, cinco hijos que están en la familia. En general se acercan. Se acercan a un cura, a una capilla del pueblo, que cura lo hace trabajar y si sabe hacer esto, hacerlo, porque es un momento de alta especialización, lo junta con una mujer cuando no lo casa. Total, puede haber pasado una, dos, tres, y ahí tiene una inserción. Y entonces será miliciano. ¿Qué es lo que hay? Que usted es miliciano. Que usted es miliciano es un domiciliado reconocido en el padrón. Va a cumplir servicio, vuelve, puede hacer servicio de este mil cosas. Puede votar. Puede votar, claro. Pero vota siempre con una cabeza. Pero que le corta la cabeza. Sí, puede votar, claro. En general, la cuestión política es todo siglo XIX. No es siglo XIX. Antes no había ese reconocimiento. Digamos, no, pero hoy si ustedes entran en internet van a encontrar mi trabajo sobre esto. Diego se enoja, Diego Conte, que está, dice, pero nadie te cita, pero no es un problema mío que me citen, es un problema de lo bueno es que nosotros pudimos mostrarlo. Y durante en el siglo XXI también hay una demostración de que esto sigue, continúa. Es una forma de explicar el mundo moderno. Si no, viendo un mundo moderno, me refiero a China, a Estados Unidos, y tienen con este esquema pueden entrar a explicar esos fenómenos y van a encontrar las diferencias. Siempre hay ciudadanos que media, de segunda, siempre tienen, en todos los órdenes, no hay nada que sea igualdad. Lo que esta es la pelea, la igualdad es una cuestión desigual, es una cuestión. Como yo les digo siempre, todo concepto es relativo. Lo único que es relativo es el compromiso moral por mostrar la verdad y por pelear por la verdad. Y además es siempre asimétrica. La única ficción que nosotros compramos es igual a la burguesa. Que todos somos iguales que la ley, y la compramos. Pero nunca existe. Ya hablemos de cosas anteriores. Bueno, digo, acá hay. Y me voy. Estados provinciales soberanos o provincias soberanas, también es la palabra Estado. ¿No? Y no le pongan independientes, y no le pongan Estados, sino provincias soberanas. Y cuando uno explica soberanía, digan, hay imagen y semejanza de las ciudades de Estado griegas, pero con menos soberanía, digamos, con distinto grado de soberanía. Pero para que se entienda, ¿no? Bueno, con una importante entidad legitimadora, que es la de la sala de representantes, aunque no todas las tienen, y son 13, la 14ª provincia de Jujuy, pero eso es 1833. Acá son 13, contando Buenos Aires. En el 24 comienza el Congreso, y ahí llegan con importante ya estado de desarrollo de su soberanía. Que algunas están más definidas, como las de Cuyo, que han separado, ¿no? Las cuatro eran una sola, 13 eran una sola, San Luis, San Juan y Mendoza eran una sola, se han separado en cuatro, son esas 13 y Catamarca, ya hay cuatro. Porque el Tratado de Buenos Aires en el 97 va a encontrar cuatro provincias, y que tiene a su vez una constitución cada una. En el 25 hay que ver la ley fundamental, esto que les acabo de decir, organización a los efectos de la guerra. Entonces hay una cierta centralización del gobierno nacional, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y entonces que la sea, y entonces allí hay una forma más parecida a la de la federación. Lo que es importante recalcar ahí es que Buenos Aires entre 1820 y 1824 ha y 1825, ha conformado una cantidad de leyes constitucionales que organizan su soberanía. Esto es central, es muy importante entenderlo. Digamos, todas las provincias tienen su soberanía más o menos consolidada por leyes, pero Buenos Aires la tiene muy organizada en el 25. En el 26, el primer día, ya aparece una constitución nacional, y una constitución nacional como régimen presidencial, con un régimen de unidad de régimen que lleva a cabo el partido unitario. Y el presidente, hay tres leyes, ¿no? La ley constitucional, la ley de presidencia y la ley de capitalización. Hay la ley constitucional, bueno, porque aparece la constitución, ¿no? Que va a ser sancionada y aprobada. Pero, aprobada en ese Congreso, pero rechazada por las distintas provincias. No, la ley es aprobada y por el Congreso, pero está rechazada por las provincias que son. El régimen de unidad es lo que es el equivalente a la consolidación del modelo unitario. Son los unitarios los que imponen un régimen de unidad. Y el presidente Riadada es un régimen presidencial sobre un sistema unitario de gobierno, muy parecido al francés. En realidad no hay una sala de los lores porque no hay nobles, si no podrían haber puesto una sala de nobles. Digamos, el problema de Buenos Aires, que es bastardo y mestizo. Esto dura hasta la mitad, digamos, hasta la mitad del 27. En el invierno del 27 se cae por un montón de razones. Primero, la especulación y la quiebra del Banco de Cuentos y Banco de la Nación después, cuando se convirtió en presidencial, por la deuda impaga, por la imposibilidad de pagar el crédito con Inglaterra, el crédito que gestiona. Y por los resultados de la guerra con el Brasil, que termina con la independencia de la banda oriental. Después, en todo caso, yo puedo avanzar la parte que viene desde acá y explico la pasión de la guerra política, la pasión de la guerra, el fenómeno político, las tres cosas, la pasión de la guerra y el contexto. Y entonces, ¿qué ocurre? Recuerden, permito a lo anterior, en el caso de Buenos Aires, consigue consolidar su soberanía con sus instituciones. Cuando asume Rivadavia y capitaliza la ciudad de Buenos Aires, la sede del gobierno presidencial es Buenos Aires. Por lo tanto, se disuelve la sala de la provincia de Buenos Aires y renuncia el gobernador. ¿Qué quiere decir? Que lo que ha quedado disuelta, afectada directamente la soberanía de la provincia de Buenos Aires. Su sala de representantes queda disuelta y su gobernador no existe más, porque este lugar lo ocupa el presidente de la nación. ¿Se entiende? Esto es delicadísimo el tema. ¿Por qué? ¿Dónde arrancamos la presidencia? Cuando cae, por distintos motivos, en el invierno del 27, el gobierno nacional, también cae el sistema, el régimen de unidad, porque la provincia había rechazado la Constitución. ¿De acuerdo? Entonces, antes de irse, Vicente López, el autor del Gobierno Nacional, es el presidente interino después de la Nación de Arabia, convoca a la sala, a la antigua sala de representantes de Buenos Aires, y le restituye los instrumentos de soberanía, los instrumentos legales de soberanía. Es bastante difícil, lo han explicado los libros. Todavía hoy es bastante difícil, son formales, estoy diciendo que presten atención a esto. Le restituye los instrumentos legales de soberanía. ¿Qué hace la sala de representantes? Lo nombra gobernador a los reales. La sala de representantes es la que nombra, ¿recuerdan? Los gobernadores. Bueno, lo nombra gobernador a los reales. Que es, en todo caso, un federal. No apostólico, el federal doctrinario, el federal urbano, ¿no? Federal de ciudad, federal muy influenciado por el federalismo norteamericano. Bueno, ¿está? No sé si me entendió algo. Yo he estudiado lo mejor de mí y en términos de estudio política argentina, hoy todavía le digo, no es poco. Lo que más llama a la sala. Es una forma de envejecerse también. Y es bueno, y no a todo el mundo le ocurre, digamos, llegar a la edad que yo tengo, poder hacer esto con la edad que tengo, con el placer que todavía me da, cuando más chiquito me costaría mucho. Con los ingresantes me costaría mucho. Con ustedes, no, yo creo que sí. Pero bueno, hacerlo, ¿eh? Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Ch